Recordé que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde. Evita lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Porque no verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas. Que la vida es una rueda que nunca frena. Esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Yo siento que la vida me muestra contigo su lado azul, es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? Se muera en un instante por el miedo a equivocarme. Todo aquello por lo que un día soñé puede que me lance hacia el vacío como un día hice contigo, sin pensar lo que vendría después. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. ¡Vosotros! Y nunca frena, no vives esperando. Corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Yo siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? Que vives esperando un corazón extraño.